Hola, les habla Adrián Torres, la voz de Grupo Green, y aquí te presento un corte de este que es la última victoria de Grupo Green. Escúchalo, mata.